Bueno, a las 7 de la mañana y 25 minutos vamos a saludar a Anaí Carbone, jefa distrital de educación. Hola Anaí, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por atendernos, Anaí. No, por favor. Bueno, se viene el inicio de este ciclo lectivo. ¿Cómo es la expectativa, de la jefa de distrital de educación en este caso, no? Bueno, en mi caso es la jefe regional. Yo te puedo hablar de la región. Acuérdate que Gabriela Eugui es la jefe distrital de Olavarría. De todos modos, te cuento que tenemos un inicio tranquilo, podríamos decirlo. Están todas las instituciones en condiciones de iniciar las clases en toda la región. No tenemos ningún riesgo de inicio. Y para el 9 tenemos las mismas expectativas, así que creemos que realmente va a ser un feliz inicio para todas las instituciones. Uh-huh. Bueno, un año que, parecía que va a arrancar medio complicado como todos los años, ¿no? Pero seguramente donde se empiecen a acomodar las cosas después se cumple con lo que se estaba previsto, se pudo cumplir el año pasado también. Sí, por eso te digo, creo que este año en lo que respecta a la región 25 estamos más tranquilos en cuanto a las cosas que tenían que ir llegando de mobiliario, de útiles, todas las cuestiones que hacen a un buen funcionamiento, si bien no están en su totalidad, pero bueno, estamos mejor que en años anteriores, ¿no? Estamos más tranquilos en ese sentido. Y creo que todo el mundo, en todos los niveles, los docentes y demás, también con ganas de iniciar, en función de que se ha llegado al acuerdo también salarial por parte de los docentes, así que me parece que no hay razón para que no podamos tener un primer día de clases tranquilo. Hay que ver, Anaí, qué pasa después con los trabajadores auxiliares, ¿no? Porque también, si no hay arreglo ahí, afecta a dar clases también, ¿no? Sí, desde ya. Esperemos que ellos también puedan abordar un buen acuerdo. De todos modos, y esto sin ánimo de ser egoísta, pero lo que sería el primer día de clases, hoy no estaría, no nos afectaría, ¿no? Si bien ellos están haciendo el paro de auxiliares, lo que sería en el día de hoy no afectaría el inicio de clases, ¿no? Por supuesto que nos preocupa que ellos tengan que ir a una medida de este tipo, pero los alumnos hoy van a poder estar todos en las escuelas. ¿Y mañana, Anaí? Y en el día de mañana veremos en relación a cada institución, porque en general siempre nos ha complicado el tema de nivel inicial cuando ha habido paro de auxiliares, ¿no? Por todo lo que demanda el tema de los más chiquitos con el baño y demás. Y coincide que esta semana estos chicos van haciendo un ingreso paulatino a la institución, no están desde el primer día a las 4 horas. Entonces quizás pueda seguirse la actividad normal prevista para lo que es la primera semana de clases. En realidad hoy cada institución esto lo va a tener que analizar, lo mismo que las escuelas, mucho tiene que ver con la cantidad de matrícula que tiene cada institución y con el tipo de actividad que se realiza en esos primeros días. Desde ya que tiene que tomar también el consejo escolar la opción de darles alguna viana o algo para aquellas escuelas que tienen comedor, ¿no? Uh-huh. Anaí, sabemos que hace algunas semanas inspectoras, creemos que usted también, tuvieron una reunión en La Plata, digamos, a nivel provincial con autoridades. ¿Se emanó alguna orden distinta, algo, les dijeron algo distinto a lo que se puede haber dicho durante el 2010? ¿Qué se espera desde la conducción de la provincia para este año? Bueno, se espera profundizar este proyecto de gestión educativa, este proyecto de política educativa. Por lo tanto, se va a trabajar en profundizar el desarrollo y la implementación de los nuevos diseños curriculares, el trabajar por la mejor calidad educativa, o sea, fuertemente se va a trabajar en mejores procesos de enseñanza, mejores resultados, mejores aprendizajes. tratar de bajar el índice de deserción, el índice de repitencia, apostar a la inclusión, pero a la inclusión con aprendizaje, ¿no? Que es algo que ya lo venimos diciendo, pero bueno, son cuestiones que no se completan de un día para el otro, ¿sí? Pero bueno, es avanzar en ese sentido. Bien, Anaí, este año es un año electoral, digamos, todos los años se realizan actividades especiales, todos los años electorales, este año también, digamos, desde la escuela se va a tomar el tema de las elecciones y más que van a ser varias, ¿se va a abordar desde algún lado? Mira, ese tema no lo trabajamos, la verdad que ese tema no se tocó en esta primera reunión, sí sabemos que vamos a tener una próxima reunión en marzo, no sé si ahí se abordará. El tema de las elecciones igual es un tema que viene ya en la currícula, desde construcción de ciudadanía se aborda y desde hay otros espacios que también lo toman, pero si hay algo puntual y específico para este año, la verdad todavía no lo hemos trabajado así puntualmente. Perfecto. Anaí, muchas gracias nuevamente por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Muy amable, que tenga un buen día. Igualmente, gracias. Anaí Carbone, jefa regional de educación, era quien estaba conversando con nosotros a las 7 de la mañana y 31 minutos.